a El Retorno del Tango. Para el programa del día de hoy, quiero que conozcamos al caballero cantor, Andrés Ignacio Corsini, nacido en 1891 en Italia. Él llegó a grabar alrededor de 650 títulos de diversos géneros musicales, pero se lo recuerda por sobre todo con el tango. Escuchemos entonces esta obra llamada Mentira. Sabes que fuiste para mí la luz de mi cabeza alocada, el porqué de mi pobre vivir que vos alimentaste de amor. Muñequita de trapo que yo adoré santamente y fingías quererme. Mentiras, mentiras, no tiene perdón. Me preguntan cuáles son las causas por que vos quebraste mi felicidad. ¿Por qué razón fatal vos me causaste tanto mal? No te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Y pensar que yo te vi llorar de amor entre mis brazos de hombre, que escuché jurarme tu querer por todo lo más grande que hay, por santa viejita, que Dios la tenga en la gloria. Y eran todas mentiras, mentiras, mentiras de mala mujer. Me preguntan cuáles son las causas por que vos quebraste mi felicidad. ¿Por qué razón fatal vos me causaste tanto mal? No te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Aunque haya nacido en Italia, vivió desde muy pequeño en Argentina, específicamente entre Capital y los campos del noroeste de Buenos Aires. Esta rotación será fundamental para las características de su arte. Escuchemos entonces Chiqué. Ya me estoy poniendo mal de verte así, con las pilchas tan de bute y ese berretín que un gil de mucho vento te compró para tenerte a su lado. Si supiera que mañana te fugas para la vieja querencia, aquel molín donde los viejos recuerdos y alegrías que viviste te hicieron tan feliz. Recuerdo que era más linda que una guinda y un pelpa de cien, y venía paseando tarde a tarde con una piel de zorro y un encantador vaivén, y la barra de muchachos te acechaba por doquier, te decían muchas cosas que te dije yo también. Y hoy que el tiempo aquí ya se ha fugado y sin rumbo siempre te amaré, porque veo cómo te has portado y

de pena sin fin. Yo nunca he tenido caricias de madre, los besos maternos no son para mí. Igual que esos pobres chingolos errantes que cantan sus penas por la soledad, yo arrastro mi vida sembrando amarguras, sin padre ni hermanos, ni amigos ni hogar. Crueles sinsabores me marcó mi sino, mi negro destino se ensaña en mi ser. Y en largo sendero, cubierto de abrojos, lloraron mis ojos, sangraron mis pies. Dolientes pasajes de negra novela encierra mi vida marchita y sin luz. Yo soy un espectro, yo soy un fantasma que cruzo la vida cargando una cruz. Y cuando sin vida se cierren mis ojos, dejando este mundo maldito y fatal, en la tumba fría del hijo del fango no habrá ningún alma que vaya a llorar. Se retirará en el año 1949. Pero se dirá de él que su voz y su estilo personal distintos atrajeron a todas las capas sociales, el preferido de públicos cultos y elegantes, atrayendo y triunfando en las barriadas de tangos y auditorios criollos. Fue un verdadero creador. Para cerrar el programa del día de hoy, escuchemos Tingera y posteriormente Gira Gira. Hasta el próximo domingo. Esta noche fue, no quisiera recordar, por mala estrella me alejé del barrio y de mi hogar. Firme en el dolor, me largué a vagar hacia algún lugar donde la traición no puede herirse el corazón. Lingera, oigo murmurar, los que son felices como yo no fui, tras de mí sus burlas suelen arrojar. Tal vez sin advertir que sobre un dolor siempre han de abrir. Siempre voy en pos de vana ilusión y al caer la noche turbame el llorar, soñador de algún lejano acordeón. Qué historia en su sonar, mis penas de amor, mi vida de azar. Bajo el chaparrón, caminando sin sentir, se lavará mi corazón del barro del sufrir. Esperando un sol de felicidad, arrastrando voy como un caracol mi suerte en larga soledad. Al pasar, lingera, oigo murmurar, los que son felices como yo no fui, tras de mí sus burlas suelen arrojar. Tal vez sin advertir que sobre un dolor cien más han de abrir.